Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 24 de la cuarta temporada de Colectivos. ¿Está saliendo el aire bien? Bien, buenísimo, porque el retorno no funciona muy bien. Le damos las bienvenidas, justamente saludamos a nuestro equipo, al señor Leo Borges, que está ahí en los controles, haciendo que todo esto funcione, y a mis compañeros, que les doy la bienvenida nuevamente, Salvador García y Fanny Rudnitsky. Buenas tardes, chiques. Muy buenas tardes para todos y todas. Buenas, qué bueno tenerte acá de vuelta, Diego, entre nosotros. Bueno, hoy además vamos a tener una nueva entrega de Abuelo de Pájaro, esta columna que ya estamos muy acostumbrados a recibir a nuestra querida checha, Cecilia Bértola, que hoy viene en compañía de otra compañera muy querida, Paola Melgar, ambas de Hablando Ciencia, el programa de acá, de Radio Pedal, donde vamos a continuar indagando en la relación entre la educación y la dictadura, cómo se vivió eso. A través de esta columna nos van a contar un poco. Bien, y además de todo eso vamos a tener una entrevista donde vamos a estar hablando de amor libre y poliamor. Y para eso vamos a recibir a la gente de Libres para Amar Uruguay y también a Marcos, y acá ayúdame, Salva, es Wassen. Wassen, se pronuncia la W, perfecto. Marcos Wassen, que es el autor del libro El Amor Libre en Montevideo. Lindo e interesante para poder indagar nuestras relaciones, nuestros afectos, anda maíz. Vale recordar que tenemos el orden invertido, ¿no? Porque vamos a arrancar charlando con los colectivos, ¿no es cierto? Es verdad. Vamos a arrancar charlando con los colectivos, o sea que vamos a estar arrancando hablando sobre poliamor y amor libre, y luego nos vamos a adentrar en la columna Abuelo de Pájaro. Pero antes de todo esto, les vamos a recordar nuestras vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal, nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com, nuestro WhatsApp 095-683-470, nuestro tweet @colectivosradio.